Buenas noches, vamos a comenzar. Vamos a dar la palabra a Juan Carlos Rulfo. Hola, ahora sí no me va a dar el ataque. Buenas noches, otra vez gracias. Y nuevamente tengo que decir que es un orgullo estar aquí con ustedes, con todos los compañeros, compañeras y amigos que se encuentran aquí. Bueno, como vieron, esta oportunidad de poder presentarles estos dos trabajos, uno que está hecho en 1960, este cortometraje en blanco y negro hecho en cine, donde mi padre de alguna manera trabajó junto con estos otros dos personajes, Rafael Corquide y Robert Reynoso. Es como el primer cortometraje y es importante ponerlo en ese contexto. Es el primer cortometraje que se hace de manera independiente alrededor de una comunidad indígena, digamos. Entonces era importante ver desde ese punto de vista hasta el siguiente el trabajo, el documental sobre los 100 años de Juan Rulfo, una especie de historia o de crónica de cómo ha sido vista la historia del indigenismo en México, de que se le llamara indigenismo, de que sea indigenista, de que sea los pueblos originarios o indios, ¿cómo se deben de llamar, ¿no? Para mí fue muy curioso cómo el evento de la cuenca del Papaloapan, todo lo que había ocurrido ahí durante años, de repente suscita toda una explosión de eventos en donde toda la comunidad aparentemente progresista o los jóvenes, Rodolfo Stabenhagen entre ellos, que yo lo admiro mucho, y muchos otros, entre ellos mi padre, se suman a la tarea de ir a esta región y tratar de hacer lo mejor que pueden. Y en ese momento no había ni siquiera la conciencia si estaban haciendo algo bueno o algo malo, pero se estaba intentando trabajar de alguna manera para sacar adelante esto. Se los quisimos poner precisamente para enraizarnos en algo que viene siendo como esto que llamábamos la memoria, desde dónde comenzó esta noción de, por lo menos en mi entender, de cómo los pueblos originarios empiezan a emanciparse, empiezan a tener conciencia de que hay despojo. Por eso el primer cortometraje se llama El Despojo, o hay robo, o hay desplazamientos. Todos estos conceptos que ahora son muy conocidos por todos y todo el tiempo los escuchamos, ahí comenzaban de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí fue impactante cómo mi padre, sin saber muy bien si estaba haciendo o no bien las cosas, empieza a tomar una serie de retratos que en ese momento era a su entender lo que era la vida común y corriente en unas comunidades por primera vez visitadas por él también. Son primeras impresiones de un país, ¿se dan cuenta? Eso se me hace muy fuerte. Lo que ustedes acaban de ver era lo primero que se retrataba. Eran unos años, los años 40 y 50, las primeras conciencias del pueblo indígena mexicano, en donde no sabían si meter la mano era, cómo meter la mano ahí, era si era sano, no, eso no importaba, ¿no? La idea, esta idea que en la que se dice no importa, hay que desplazarlos, muévanlos, lo que importa es el progreso, vamos a hacer esta presa, ya, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? No, o fuera, vámonos. Entonces, seguir construyendo. Y después viene esta toma de conciencia, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No? El que se le llamara, ahí comenzaban los derechos humanos, también me impresionó. Ahora estamos mucho con esto de que los profesores no pueden regañar a los hijos porque según eso les aplicamos el derecho, es una violación de los niños, los derechos humanos, de que los regañen o qué sé yo. Pero entonces ocurría eso. Y de ahí hacemos un brinco hasta ahora, cuando vemos lo de Marichuy. Y esto era lo que quería decir ayer, pero no encontraba la manera en la que podemos ver ese gran despegue y esta gran curva, ese gran camino que ha habido de desarrollo, de emancipación, de independencia, de autoconocimiento, diría yo, que se me hace muy importante, y en el cual la memoria es una de las cosas, para mí, más básicas que habría que estimular. Vimos la película de Ayotzinapa y de alguna manera, hoy en la mañana vimos la película y si algo que me ha estado removiendo el corazón, ya que estamos en el tema del corazón, es que después de estar escuchando los relatos de las compañeras periodistas, después de estar escuchando los relatos de los despojos, después de estar escuchando el relato de los asesinatos, de las desapariciones y de tantas historias al respecto, ¿qué hacer con eso? Podemos seguir conociendo más relatos bastante crudos y bastante tremendistas al respecto, pero ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo manejas? ¿Dónde lo pones? Y es algo que se me hace importante porque en el asunto de los medios, de hacer una película, de tomar fotografías o de escribir, el hecho de regar semillas para mí en este sentido tiene que ver con no olvidar, de poder construir de alguna manera algún elemento que tengamos que nos ayude a tener estos elementos fuertes de la vida cotidiana de este país, contenidos en un lugar, que existan. Solamente cuando existen en un espacio muy concreto, como el caso de una película, o el caso de un reportaje o de un libro, existen. Somos muy cortos de memoria y generalmente se nos va todo, ¿no? Pero cuando existen este tipo de hechos, no solamente porque existe el ZLN que nos recuerda los 500 años de olvido y estas iniciativas que salieron en el 94, sino que existen todos los tratados que han habido. ¿Y qué podríamos hacer entonces si podríamos construir al respecto de todos nuestros compañeros en cada una de las comunidades, en cada familia, el hecho de incentivar la memoria colectiva, la memoria individual, la memoria de los hijos, la memoria de la familia, el poder escribir, el poder estimular eso? Yo voto mucho porque el corazón tiene que estar en no olvidar de dónde venimos, de que nuestras raíces es lo que nos pertenece, de que hace rato se hablaba de que el árbol crece para arriba, pero también tiene que enraizarse y que no podemos perder esa raíz. Hacer cine para mí es eternamente estar escarbando las raíces personales y para mí hacer un festival de cine en la zona zapatista para mí sería el estimular en que en cada región, en cada familia, hacer cine o hacer memoria fuera como una tarea en la escuela. Algo que va más allá, es más útil que incluso comer. Es el cuento que en las noches nos recuerda qué es lo que hicimos en el día. El hecho de no perder la memoria de que nuestros padres ya no están, de que Acteal, todo esto es parte de un cuento que estimula la acción. Es un acto de guerrilla, de alguna manera, no olvidar. Pero hay que buscar estos elementos y estas herramientas. Y en este caso el cine, al ver la película de Ayotzinapa, tienes una herramienta que después de haberla visto, tienes una posibilidad de acción. No sé si les pasa, pero generalmente cuando antes de ver la película, yo pensé que se estaban haciendo muchas cosas, porque en todos lados veo cámaras. Incluso durante todo el movimiento zapatista hay cientos de cámaras. Pero he visto pocas películas que salgan, que trasciendan más allá del ámbito nacional, tal vez. Es como una especie de nublazón que uno tenía. Todo lo del caso de los 43, lo escuchamos, lo oímos. Y otra vez, ¿qué hacemos con todo ese dolor y ese coraje? No podemos vivir solamente del dolor y el coraje, tenemos que trascenderlo, pero no por voltear la página, sino que podemos, ¿cuál es el siguiente paso? El dar la noticia no es solamente, creo que no solamente, y es una pregunta, todas estas son preguntas que me hago, porque no sé también cómo hacer. Uno escucha una noticia tremendista, como lo que va a ocurrir en media hora con respecto al debate, no sé si va a ser todo un juego de boliche o no sé qué va a pasar. Pero cuando está toda esa nube de información en la cabeza y todo ese dolor que nos da vueltas, o a veces hasta quieres hacerte de la mirada obsesa de que no quieres ya ver, estás esperando que exista este contenedor que nos pueda devolver la mirada, organizar toda la situación, organizar la historia y dárnosla de regreso. Solamente en ese momento creo que podemos actuar con mayor serenidad. Algo que me pasó después de ver la película hoy que es lo mismo que me pasa al ver estas dos películas, es que podemos entonces subir un escalón para ver más claramente cuál es el panorama. Y así consecutivamente. Y creo que eso es un asunto de poder. Creo que estamos más emporedados cuando tenemos más información, cuando estamos más claros de qué es lo que pasó, o cuando podemos hacernos preguntas más profundas y no seguir con el caos que causa tanta maraña de cosas que no sabemos bien qué hacer con ellas. Y ahí es donde creo que está este corazón que trata de buscar una solución, una propuesta, un discurso alternativo, una película, la película de este país. ¿Cómo tiene que ser la película de este país? También se están haciendo cosas muy buenas, no solamente hay tragedia, hay otro tipo de cosas que también creo que alimentan el espíritu, y creo que también es muy importante incentivarlos. Está esta claridad y esta realidad que tiene que estar vista, pero también está muchas otras cosas que ocurren en las familias, que también creo que son muy importantes ver. O sea, no solamente comemos de sangre, también comemos de logros. Y lo que acaba de pasar con Marichuy creo que es un gran logro, que también tiene que documentarse, se está documentando. ¿Qué sigue después de esto, no? Seguir adelante, otro escalón más. Y en ese sentido, esta película para mí, o un cachito de esta película que acaba de pasar con Marichuy, debería estar aquí. De hecho, la entrevisté alguna vez, pero no me gustó porque no me sentí muy... No sentí que capté la esencia misma de Marichuy en ese sentido, pero la película ustedes la están viendo. ¿Cómo debería ser después de lo que vimos aquí? Es una pregunta también. Después de que Rodolfo dice, bueno, en el 94 ocurrió lo que ocurrió, hubo una hasta aquí y una construcción de una especie de... De nuevo escalón para que entonces todas las comunidades vean que existe otro mundo, ¿no? Que se puede construir otro tipo de relación con la sociedad. Y en eso estamos, pero hay que verlo, hay que encontrar ese contenedor que haga que toda la sociedad conjunta entienda lo que está pasando. Y eso se me hace increíble. Bueno, ya no los quiero marear, pero preguntas, ¿no? Bueno, gracias.